Ahora vamos a avanzar en uno de los temas que ayer estuvo presente aquí en nuestro programa porque tiene que ver con la entrega de viviendas que se realizó en Florencio Varela, se estuvo cubriendo nuestra compañera Verónica Bustos, estuvo el gobernador Axel Kicillof y también estuvo el secretario de Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, que ahora está en línea con nosotros en este momento. ¿Qué tal, Maggiotti? Buen día. Rocío López lo saluda en Radio Provincia. Buen día, Rocío. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, hace pocos días, ¿no?, asumió con este nuevo desafío, allí acompañando a Jorge Ferraresi. En principio quería preguntarle, bueno, y a partir del acto en el cual estuvieron ayer, ¿cuál va a ser la importancia, ¿no?, de la entrega de viviendas, ¿no?, para la reactivación del trabajo? Bueno, ¿qué significó todo este acto que realizaron ayer? La verdad que yo vengo de ser intendente, estoy de licencia y uno de los actos más emotivos que tienen los municipios es la entrega de vivienda, darle soluciones habitacionales a los vecinos. Y bueno, en el día de ayer estuvimos participando en Florencio Varela, en compañía del gobernador, acompañando al gobernador y acompañando al intendente Andrés Watson, en la concreción de un sueño y un proyecto que tenía muchos años y que el gobierno anterior había dejado parado. La construcción de vivienda en todo el país no era algo prioritario, y bueno, y a partir de la llegada del presidente Alberto Fernández, construyendo un ministerio de hábitat y vivienda, demuestra que es una política pública que va a llevar adelante en todo el país. ¿Cuáles son los desafíos de aquí a los próximos meses, digamos, o al próximo año, ¿no?, que se espera que haya una recuperación económica, Maggiotti? Sí, el desafío es construir vivienda en la Argentina, que durante el gobierno anterior estuvieron paradas y esa demanda fue incrementándose como un derecho para cada uno de los habitantes de la Argentina. Digo, la decisión política de formar un ministerio significa que le va a dar una impronta distinta a la construcción de vivienda, sabiendo además que la construcción de vivienda es una motorización para la economía por la cantidad de empleo directo que genera y de mano de obra local, ¿no? Maggiotti, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Matías Sáez, lo saluda. Bueno, usted decía, ¿no?, hasta hace unas semanas estaba como intendente, ahora de licencia. ¿Cómo lo agarra este nuevo lugar, este lugar fundamental, ¿no? Como usted decía, ayer, de hecho, estábamos con el móvil en esta entrega de viviendas y es emocionante escuchar a los vecinos también recibir su casa después de tanta espera y un plan nacional de viviendas en ese sentido es muy importante. ¿Cómo lo encuentra, en este caso, su nuevo lugar como secretario de Hábitat? Sí, a ver, con mucho compromiso, como lo hice durante los 9 años que fui intendente, y mucho mejor cuando el ministro también viene de ser intendente, que tiene una impronta y una característica muy especial y mucha dedicación al trabajo que tiene para hacer, con una responsabilidad enorme y con una gestión muy buena que hizo en Avellaneda. Pensaba, en este caso, digo, este año se ha lanzado un plan muy, muy ambicioso, el plan Procrear nuevamente. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido y qué registros tienen ustedes? Mira, ahí el ministro está conjuntamente con todo el equipo de trabajo, está diseñando un nuevo plan que lo va a anunciar seguramente el presidente, para poder aplicar a lo largo y lo ancho del país, pero entendiendo que el derecho a la vivienda es un derecho y que para el gobierno del presidente Alberto Fernández es una prioridad. Maggiotti, ¿cómo le va? Andrés Lavazelli lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Andrés, ¿cómo andás? Bien, le quería preguntar, usted es un hombre que conoce, bueno, los dos, los ministro y viceministro, conocen al dedillo la situación en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido le quería preguntar dos cosas. ¿Tienen un diagnóstico de cuál es el déficit habitacional en la provincia? ¿Y tienen una previsión de cuántas viviendas se construirían, por lo menos cuál es el objetivo de construcción de viviendas para el año que viene? Mira, nosotros estamos recuperando información dentro del ministerio, estamos poniéndonos al día con los números. Lo que puedo decir es que son más de 55.000 viviendas las que están paradas. El gobierno anterior paró. ¿55 viviendas en la provincia de Buenos Aires? No, en el país. Hay 55.000 viviendas que están paradas de la gestión anterior. Exactamente, que bueno, que tenemos que ver de qué manera las ponemos en marcha para dar respuesta a esos vecinos. Estamos elaborando el diagnóstico para poder preparar el futuro y la necesidad de vivienda. Ajá. Sabemos que en la Argentina hay alrededor de 3 millones de demanda de vivienda insatisfecha. Entonces hay que trabajar para para empezar a dar respuesta a esa necesidad, que no quiere decir que se puedan hacer en un periodo corto de tiempo, ¿no? Claro. Lo que hay que tener claro es que sea una política de Estado, la construcción de vivienda, que no lo ha sido en los últimos años, sobre todo desde el 2015 en adelante. Maceto, usted recién deslizó que con el ministro están elaborando un nuevo plan que se va a anunciar en los próximos, o sea, las próximas semanas, los próximos meses. ¿Nos puede adelantar algo? ¿Tiene que ver con una nueva versión del Procrear, con alguna otra iniciativa? Como te decía, estamos recopilando información, estamos teniendo información precisa para poder hacer el diagnóstico y ver cómo avanzamos. Otra cosa que me gustaría consultarlo, no es exactamente el área de ustedes, pero me parece que están relacionados. ¿Qué mirada tienen ustedes con la cuestión de los alquileres? Hay un debate grande en Argentina, tiene que ver con el acceso a la vivienda, obviamente. Hay un debate grande en Argentina respecto de si hay que forzar una desdolarización de esos contratos. Cómo lo miran ustedes? La verdad que no es justamente el área en la que estoy yo, pero sí hay que hacer también un análisis en la toma de decisión, digo, de esta circunstancia. A lo mejor a veces una pareja de jubilados termina teniendo el ingreso que de otra manera no lo logra con alquilar la casa, una casita en algún lugar. Por eso creo que hay que tomarlo muy en detalle y hay que hacer un estudio previo antes de llevar adelante alguna decisión, ¿no? Bien, bueno, Maceto, muchísimas gracias por este tiempo de charla con nosotros. No, gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, hablábamos con Santiago Maggiotti, como lo contaba él, fue intendente de Navarro y es el actual secretario de Hábitat de la Nación. Claro.